Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Para olvidar, hay uniones rotas hechas de cristal y hay perdones que no pienso perdonar. Iniciamos Nunca es tarde en la 90.1, otra hora más en tu dial. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, aquí compartiendo algunos confites con mi compañero Ochoa. Sí, sí, confites para, y tengo un dado después. Para endulzar un poco la tarde, ¿no? Estamos dulces. Es así, es la tardecita. Iniciamos Nunca es tarde con mucha información. Hoy vamos a estar hablando con un representante del Foro de la Niñez que nos va a informar cómo visualizan desde su lugar, desde su espacio de construcción, la descentralización del servicio local. Muy importante para aplicar la ley de la niñez votada en el 2004. Temas a tratar en el día de hoy, la columna de nuestra compañera Sonia Olmo, de literatura. Ya lo adelantó la semana pasada, vamos a hablar de Jaureche. Y hoy con un toque especial. Un toque especial, si todo sale bien, está ese toque especial. Tenemos también nuestro corresponsal, no nos alcanzan los gospeles para que nos llame, pero está en Francisco Álvarez y nos está diciendo que comenzó el partido de ajedrez pero tiene un problema. Él solamente sabe cómo se juega la dama, entonces está con el manual viendo de cómo se juega el ajedrez. Sí. Así que cuando encuentre las instrucciones nos va a decir cómo va el partido. ¿Así se dice el partido de ajedrez? Sí. Y sí. Con reloj, contra reloj. Exactamente. Pero los ve muy, muy, muy concentrados a todos. Dicen que tardan en mover la ficha. Claro, el muchacho tiene las instrucciones del juego de la dama. Es distinto, amigo. Ahí se saltan las fichas. No, pero hizo, bueno. No hizo el curso de capacitación. No hizo curso de capacitación. Bueno, ya lo haremos, desde a poco. Iniciamos una tarde con mucha información. Ni hablar de fútbol. Ni hablar de fútbol. Aunque acá nuestro operador, amigo. Muy contento. Y productor, está muy contento con un gorrito que me hace recordar a los pitufos. Porque a veces se lo pone y le queda como sobrando, ¿no? Claro. Es de Argentina. Vamos a Argentina, dice. Sí, aunque hay que saber que él es de nacionalidad uruguaya. Y me parece que lo vamos a Argentina, es que vamos a Argentina, siga jugando así. Claro, me parece que es un, hay, es un mensaje subliminal, claro. Vamos a Argentina, siga jugando así. Que ahí viene atrás, me parece. Que siga Maradona, dice. Bueno, no vamos a hablar de fútbol, sí de invitaciones. Hay una invitación, nos llegó al mail de la radio, a nuncaestarde@fmoreno.com.ar, que vos también podés mandar gacetillas o lo que veas que hay que mejorar del programa. Una invitación a reunión de mujeres por Terrabusi. Mujeres, esposas, novias, hijas, madres, hermanas y cuñadas de pedidos de Terrabusi, queremos invitarlas a participar de una reunión de mujeres trabajadoras, estudiantes, amas de casa y de distintos agrupamientos para este sábado 12 de septiembre a las 17 horas en las puertas de la planta, que está ubicada en Henry Ford, 3200, a 3 cuadras de Panamericana. Nos gustaría que en esta reunión, para multiplicar el apoyo a la lucha que venimos dando, poder organizar, junto a cientos de mujeres, distintas actividades y propuestas para difundir nuestra pelea. Tanto para que nuestros 150 familiares vuelvan a sus puestos de trabajo como para que se retiren inmediatamente la policía, que desde hace 4 días está instalada en el predio y que nos ha reprimido brutalmente el día lunes. Queremos impedir que hechos como este vuelvan a suceder. También sabemos que en poco tiempo se realizará un encuentro nacional de mujeres en Tucumán. Vamos a tener una corresponsal de la radio que irá a Tucumán a este encuentro nacional de mujeres que se realizará en la provincia de Tucumán. Y sería importante participar con un grupo de familiares y mujeres para llevar lo que está pasando en Terrabuzzi y que se conozca en todo el país. Recaudar dinero para el fondo de lucha y compartir con otras mujeres sobre nuestros problemas. Invitamos en forma amplia a que se sumen a esta convocatoria y la difundan entre todas las que estén interesadas y quieran apoyar todo esto. Desde ya, muchas gracias y las esperamos a todas, familiares despedidos de Terrabuzzi. Y bueno, Fernando, entonces, si vos querés apoyar este tipo de iniciativas, tenés que llamarlo al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Y vamos a seguir de cerca esta información. Vamos a intentar hablar hoy con alguno de los trabajadores de Terrabuzzi para que nos cuente qué sucedió después del lunes, cuando escuchábamos a los trabajadores que estaban resistiendo la represión policial. ¿Cómo está la situación? Más o menos lo describía este mail enviado por los familiares de los trabajadores, pero para tener más información. Si podemos contactarlos hoy, hablaremos con ellos. Si no, mañana, cuando ya está finalizando la semana, hablaremos para darle continuidad a la noticia y a lo que está pasando en Pacheco. Otro mail que nos mandan de parte de la FUBA, del sector de prensa, nos dice: la Federación Universitaria de Buenos Aires denuncia haber sido excluida de los debates con respecto a la nueva ley de medios que se llevan adelante en la Cámara Baja del Congreso Nacional, luego de haber presentado en tiempo y forma un pedido de exposición, adjuntando un texto con un resumen de la ponencia. Tal cual se solicitaba en la página oficial del Congreso de la Nación, la FUBA nunca fue convocada para exponer su planteo, contrario al proyecto de ley que impulsa el kirchnerismo, a pesar de haber recibido la certificación oficial de la llegada de su solicitud. Recordemos que era el pedido que se daba, ¿no? Escribirlo antes, mandarlo, y después analizaba si exponían o no. Parece que en el análisis dijeron: esta mirada no va. Hablaremos también quizás mañana, porque el tiempo nos corre, para mostrar esto, ¿no? Se está hablando de ampliar la voz y estas cosas suceden. Igual hoy hubo una muy buena cobertura que seguirá mañana en Recorte Informativo de lo que dejó la jornada del Congreso, porque estuvieron haciendo muchas entrevistas, y entre ellas al diputado nacional Mariano West, que vaya que dio tela para cortar y para analizar, y estaremos haciéndolo en estos días con Recorte Informativo y con Nunca es Tarde y Latido Americano, programas de la radio que se atreven a cruzar la línea de las dos opiniones que hay, ¿no? Por un lado, los que dicen que hay que luchar por esta libertad, si no es una libertad de empresas, y por otro lado, la empresa que dice que es una ley mordaza para los medios de comunicación. Bueno, ni ningún lado de los dos, sino leer la ley. Es el compromiso que hay que tener desde los micrófonos de la 90.1. La redundancia, siempre trayendo la información, ¿no? Con la certeza y bueno, con análisis. Ahí nos dice el corresponsal que está en Francisco Álvarez que don Pepe movió una ficha, pero todavía no deduce qué significa, así que dentro de un rato volvemos con él. Comenzamos con Nunca es Tarde, ¿le parece? Cortito, Jimi Hendrix, ¿le gusta ese guitarrista? Es el guitarrista que inspiró a que yo observe a la guitarra como un ser superior. Muy buena explicación. Es el guitarrista que de alguna manera, cuando Eric Clapton, en aquellos años era considerado el dios de la guitarra, de repente me parece que apareció la otra posición, ¿no? Hendrix, que no tenía mucha sutileza. La mano lenta de Clapton era diferente. Es diferente porque es un gran músico. Pero Jimi Hendrix tenía una gran improvisación. Y de repente te quemaba la guitarra. Porque cuando yo era chiquito vi que el tipo le choque los zen y ¡pa! Se quemaba la guitarra. Yo decía ¡wow! Sí, eso era Jimi. Sí, y bueno, la fuerza de de la pasión de ser un autodidacta, siempre tratando de componer con una calidad de expresión muy fuerte, ¿no? Siempre, de hecho, el sonido de su guitarra no es por nada, sino por una cuestión de la forma en que él pretendía expresar esas cosas que se le venían a la cabeza, esas canciones, esas a veces ilusiones, ¿no? Esas cuestiones mágicas. Bueno, nos vamos con esos toques mágicos que trajo Sebastián Rodríguez. Abra cadabra, pata de cabra, Jimi Hendrix, en Nunca es Tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Nunca es tarde. Las palabras importantes siempre encuentran la forma de llegar a destino. Manda tu mensaje de texto al 15-6154-0359. Desde tempranito ya está nuestra compañera Sonia Olmos preparando la columna de literatura, trabajando en el estudio 2 de Febe Moreno. Así es la familia, ¿vio? Así son las producciones de la radio, siempre intentando llegar con una calidad, ¿no? ¿Qué es eso? Es el compromiso que asumimos lo que estamos frente a este micrófono. Mencionábamos que íbamos a tratar la mirada del Foro de la Niñez respecto a una información que publicó el sitio web de la Municipalidad de Moreno, en la que se informaba que en Moreno se descentralizó el servicio local. La Subsecretaría de Protección Integral de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de la Municipalidad de Moreno ha creado la Dirección General de Servicios Locales, que funcionará en Aristóbulo del Valle, 2756, con sedes en todas las localidades del distrito, con la finalidad de responder mejor a la creciente demanda que tiene el Centro de Protección de Derechos, creado en el marco de la Ley 3298 de Minoridad. La descentralización del servicio local tiene como objetivo la profundización de la tarea que se viene desarrollando para lograr una mayor presencia territorial del servicio y facilitando el acceso de la comunidad al mismo. Ese es el objetivo, por eso consultamos a Juan Ramón Martínez, integrante del Foro de la Niñez, para que nos comente si está cumpliendo el objetivo, si es así como se está informando respecto a la descentralización del servicio local. Juan Ramón Martínez habló en el día de ayer, apenas finalizaba Nunca es Tarde, y nos dijo lo siguiente. Justamente el jueves pasado y el lunes pasado, en el espacio del foro, en las reuniones que como es que tenemos con las organizaciones sociales, había trascendido esa información. Algunos lo habían tomado de una manera y lo transmitían a su vez como una convocatoria al Consejo Local y esas cuestiones que, bueno, han alborotado tanto, así que nos hemos tratado de informar al respecto. Y es más que nada, supuestamente la descentralización del servicio local que supuestamente funciona en Moreno. Es solamente eso, así que en realidad no es un avance para nada, creemos nosotros, porque en realidad lo van a llevar adelante con la misma infraestructura, los mismos recursos humanos que ya tenemos en los barrios, que son los asistentes sociales de las salas, los asistentes sociales de los gabinetes de los colegios. Así que, digo, en realidad no tenemos una estructura de servicios locales que se necesitan en el distrito, en los distintos barrios. Es una descentralización de lo que supuestamente ya existe, que es el Departamento de Niñez, con un programa al que hoy se lo nombra servicio local, transfiriendo lo que dice la ley. Lo que nos informaba Román Pacheco era que se van a crear sedes de servicio local de protección y promoción de derechos en Cuartel Quinto, Trujuy, Moreno Norte, Moreno Sur, Francisco Álvarez, La Reja y Paso del Rey. ¿Qué información tienen ustedes respecto a esto? Esos servicios locales, si se conforman con los mismos recursos humanos que ya existen en el territorio, que son trabajadores a nivel provincial o municipal, que ya existen de alguna manera y que ya están sobrepasados por la demanda social, realmente no se está descentralizando ni armando ningún servicio local. Servicio local se arma a través del presupuesto provincial que se ha cedido ya hace varios años, que lo recibe el municipio, queda para armar la estructura y se puede aplicar la ley provincial de derecho de la niñez, incluido los servicios locales. O sea que tienen que ser nuevos cupos de profesionales en un equipo interdisciplinario de psicólogos, abogados, médicos. Son nuevos compañeros que van a trabajar en el territorio, que no es así como descentraliza, digo, el municipio. Lo que descentraliza es el nombre del servicio local y poniéndole el nombre de servicio local a lo que ya existe. Bueno, recachando esto de lo último que decía Juan Ramón con respecto a, bueno, que seguimos con la misma tipo de gestión, de seguir cambiarle el nombre, pero es lo mismo. Sí, me hace recordar a cuántas obras se inauguraron muchas veces, ¿no? Se anunciaron. Anunciamos, la creación de Tata. Y al año siguiente anunciamos que se viene. Bueno, lo cierto es que la municipalidad anunció que se descentralizó el servicio local. Pero no sucede nada y no hay indicios que suceda, por lo menos en lo inmediato, respecto al consejo local, que está conformado por las organizaciones que están integrando el foro, por la propia municipalidad. Y respecto a eso, Juan Ramón Martínez nos va a mencionar, y a ustedes que están del otro lado escuchando esta entrevista, que cansados de que se dilate en el tiempo la apertura a la creación de este consejo local, van a hacer una jornada el día 20 de septiembre en el centro de Moreno para difundir a la sociedad lo que se está trabajando desde el foro, pero acelerar y de alguna manera entre todas las organizaciones que lo integran la creación del consejo local. Escuchamos a Juan Ramón Martínez, que amplía estos datos. ¿Qué otros elementos faltan para llevar a la práctica esta ley sancionada en 2004, 13.298, reglamentada posteriormente por el decreto número 300, la cual modifica la normativa vigente hasta el momento sobre infancia e incorpora nuevos postulados? Bueno, yo te voy a dar una noticia muy fresca y es una decisión, altamente compleja para las organizaciones que participan en los barrios y que están acompañando los problemas de la niñez en los barrios, y es que la decisión del foro es convocar al consejo local, que es algo necesario, es la herramienta que tenemos las organizaciones sociales para discutir la política pública de niñez en Moreno, y lo vamos a hacer el 20 de septiembre en el marco de la campaña de promoción de derecho y cultura por los pibes que venimos organizando desde el mes de julio de este año, que va a ser en la Plaza Mariano Moreno. En el avance y en este desafío vemos que la convocatoria ha sido positiva, que van a participar muchísimas organizaciones, inclusive organizaciones que no participaban del espacio del foro. Vamos a tratar de acompañarnos del obispado, de la curia, ¿no?, de la Asociación de Abogados, de Cáritas, de otras organizaciones importantes en el distrito, para hacer la convocatoria desde el foro al consejo local. Esto que era importante y que venimos esperando hace ya casi 2 años de parte del Ejecutivo Municipal y que no lo lleva adelante, vamos a encararlo con toda responsabilidad las organizaciones sociales. Además, hay que mencionar a los oyentes el vacío estructural que se lleva adelante para implementar esta ley, ¿no? Porque se votó la ley, se aplicó la ley, pero faltan instituciones como la que mencionaba, el Consejo Local. Totalmente, porque si no queda como una versión del municipio que descentraliza un servicio local, que para afuera pinta como que se está haciendo lo que debería hacerse ya hace mucho tiempo, 2 años, desde que firmaron la adhesión a la ley. Como distrito, pero no han a los 90 días tenían que haber convocado el consejo local y ya han pasado casi 2 años. Así que las organizaciones sociales, que tratamos de incluir al niño en el sistema social, vamos a tomar esta decisión política de hacer claro el nuevo paradigma de niñez que implica la incumbencia y la confluencia de todos, ¿no? Las organizaciones, los vecinos y lamentablemente la pata municipal, gubernamental, que es la que ha mostrado esta total desatención de nuestros pibes. Queda claro, ¿no? Se escribió la ley, pero al llevarla a la práctica hay estos vacíos, vacíos de instituciones, de medidas de parte del gobierno, pero muchos anuncios. Y remarcaba que la Municipalidad de Moreno en el año 2006 crea la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos de Niñez, Adolescencia y Juventud. Desde el 2006 se está trabajando. El problema es que no hay decisión, no se profundiza la discusión para concretar la creación del consejo local. lo que nos marcaba era que las organizaciones sociales, cansadas de ya de dilatarse en el tiempo de esta propuesta y no concretarse, van a hacer esa jornada el 20 de septiembre, Plaza Mariano Moreno, para que el público se entere de cómo se está trabajando esta nueva ley. Entonces, de la niñez. Como hablábamos recién, a encarar, ¿no? A hacer lo que hay que hacer, empezar a accionar, empezar a terminar con las teorías, el discurso que se queda en el aire y empezar a ir para adelante con, bueno, este tipo de actividades que son las que van reforzando el que se lleven a cabo una actividad concreta. Exactamente, vamos a escuchar a Juan Ramón Martínez porque le consultamos. Ustedes recordarán que la semana pasada, segundo o tercer programa de Nunca es Tarde, hablábamos con el concejal de Coalición Cívica, Marcelo Argentino. Esa jornada se iba a hacer en el Rotary Club, una reunión entre las organizaciones que conforman la fundación mientras tanto. Hablamos con Juan Ramón Martínez para que nos diga cómo se trabaja ellos integrando el foro y también integrando esta fundación, la propuesta para encontrar respuestas directas a lo que viven estos jóvenes que están en la calle y que tienen una clara vulneración de derechos. Escuchamos. ¿Cómo están trabajando ustedes como foro frente a una situación que se hizo visible meses atrás con los chicos de la calle y que Marcelo Argentino el día lunes nos mencionaba el trabajo que se está haciendo a través de la creación de la fundación, mientras tanto? Justamente la parte de los compañeros que están trabajando en la fundación participan del espacio del foro, nos venían hablando de ese proyecto de parador y que nosotros apoyamos totalmente del espacio del foro. Creemos que, bueno, estamos en desacuerdo con el municipio, que no es una herramienta interesante como para darle una cobertura asistencial a estos pibes que están en situación de calle. Creemos que sí es un espacio interesante donde contenerlos y de a poco ir trabajando con esos pibes, la confianza, ¿no?, para ir resolviendo de a poco cada uno de los problemas, que son distintos en cada pibe. ¿Qué tipo de propuestas están dando las organizaciones sociales con respecto a los chicos que están en la calle? Y bueno, son diversas. Digo, en realidad hay organizaciones que se dedican exclusivamente al laburo con chicos en situación de calle. Esto lo vamos a ver y, bueno, invito a toda la sociedad de Moreno a participar el 20 de septiembre. Van a estar todas las organizaciones que participan del foro mostrando lo que hacen, el laburo diario en el barrio, y van a estar estas organizaciones que trabajan con chicos en situación de calle. Bueno, así pasaba Juan Ramón Martínez del Foro de la Niñez, dando su opinión desde este espacio que están construyendo varias organizaciones sociales respecto a la información de que Moreno se descentralizó el servicio local. En esta tardecita se comunicaron al 466-6559 oyentes, y entre ellos Maite Abril Ochoa Correa, es decir, mi niña, que está escuchando Nunca es Tarde. Le mandamos saludos. Ella está cerca del partido de ajedrez, ajá, en Francisco Álvarez. ¿Qué tal? Pero imagínese, tiene pocos años, no sabe de ajedrez, pero sabe de música y de dibujitos y de un montón de cosas, porque se ve todos los dibujos. ¿Usted lo hacía cuando era chico? Por supuesto. ¿Qué veía? Bueno, en este caso, sorpréndame. Yo lo que veía era muy variado. Y el personaje en cuestión, que vamos a pasar a escuchar en segundos. En el periodismo te enseñan a que hay que repreguntar, ¿no? No me quedó claro, señor Sebastián, qué dibujo miraba. ¿Me lo puede decir? G.I. Joe, ¿qué veía? Mazinger Z, Dragon Ball Z. No, era una época en la que... ¿Le da vergüenza que eran los ositos cariñosos? No. Sí, algo de He-Man. Va por ahí. Ahora entiendo por qué él no quería decir ver He-Man. Yo también veía He-Man. No, pero además es una cuestión muy variada. Esa ¿Robotech? Los Transformers era por ahí la cuestión más importante al sentarme a ver los dibujitos. Y después vinieron un par de dibujitos más japoneses que, bueno. Sí, ya después era. Claro. Eran muchos ya. Ya no entendíamos quién eran quién. Mirá vos, le gusta He-Man. Bien, qué bien. Sí, sí. Flash Gordon. ¿A usted, Álvaro? Mira, a Álvaro le gustaba la hermana de He-Man, que algunos se acordarán, llamada Shira. ¿Sabes lo que? Claro, bueno, hablando de este tipo de personajes, uno de los dibujitos que marcó la época fue, los Thundercats, que bueno, varias generaciones. Chistes en el jardín y en la escuela sobre los Thundercats, mira, me acuerdo, en mi niñez hacíamos chistes de eso. Y los Halcones Galácticos, claro, también, sí. Yo veía Robotech. Bueno, pero... Cobra. Frutillitas también. Cobra. Cobra. Cobra, algunos no cobran. O sea, suele pasar. Pero iba todo esto a indagar que estuvo muy bien que reconociera que veía He-Man. Pero uno de Correcaminos. Pero uno de los ídolos de no solamente de la infancia, sino del transcurso de la vida, es este personaje del cual vamos a escuchar algo de su música, ¿no? Ah, bueno. He-Man y ahora este personaje. Maite, si estás del otro lado, sí, lo que pedías. Vamos a escuchar a la Pantera Rosa. Nos vamos a la tanda después. Este gran jazz, porque el tema de la Pantera Rosa es un gran tema musical. Ni hablar. ¿A usted le gustaba la Pantera Rosa? Por supuesto. Está bien, pensé que le gustaba el Oso Hormiguero. Bueno, todo lo que tiene que ver con respecto a el entorno, a la Pantera Rosa, los dibujitos que tienen que ver con el entorno... Ya se encerró. Se encerró, ya andamos medio complicado. No, sí. Bueno, el otro personaje, el inspector. Sí, no. La verdad que una calidad de dibujito humorístico muy bueno, así que... Bueno, muy bien. Salió como el Hombre Araña. Trepó por las paredes y se fue como nos vamos nosotros. Después de escuchar a Pantera Rosa, tanda y ya volvemos con la columnista de literatura, Sonia Olmo. Estás escuchando. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por FM Moreno, tu estación de información. Los que patean en el barrio están empateando en el aire. Estamos en la continuidad de Pateando en el Aire con el bloque de las adivinanzas y de los trabalenguas. Pablito clavó un clavito que clavito clavó Pablito. Poquito a poquito, coquito en paquetas, poquitas copitas en este paquete. María Chucena su techo techaba y un techador que por ahí pasaba le dijo: María Chucena, tú techas tu choza o techa la ajena. Yo no techo mi choza ni techo la ajena, yo techo la choza de María Chucena. Pateando en el Aire, los jueves a las 19 horas por FM Moreno. Estación de diversión. Ignition sequence start. El tiempo no para. Clandestino, los jueves de 20 a 22 horas por FM Moreno 90.1. Clandestino, a la hora señalada. Las palabras nos acercan. Las palabras nos liberan. Boca que vuela, con la conducción de Sonia Olmos y la participación especial de Horacio Pérez. Sábados de 9 a 10 de la mañana por tu estación de radio. Sobre campos de La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Vivo y refrito, los jueves a las 22 horas, por FM Moreno, estación de música. Iniciamos otro bloque de Nunca es Tarde, dinámica, ¿no? Lo que está sucediendo en estos momentos, estamos intentando conectarnos vía comunicación telefónica con los trabajadores de Terrabusi, que están sufriendo del día lunes una fuerte represión policial, que se desbordó el día lunes, pero que luego continuó con policías rodeando toda la planta, y que los lleva a tener constantemente asambleas que hacen que decidan medidas de fuerza, entre ellas el corte de Panamericana. Así que estamos ahí, buscándolos. Vamos a iniciar la columna de todos los jueves con nuestra compañera Sonia Olmo, pero si en algún momento aparece la comunicación, hablamos con los trabajadores que están resistiendo por su fuente de trabajo. Así que damos la bienvenida a nuestra compañera. ¿Cómo anda, Ochoa? ¿Se va bien? Contentos acá, la segunda semana ya, ¿eh? Estamos contentos. Le digo, Sebastián Rodríguez, que me dio tarea. Me dio un libro antes para que lo lea, Las masas y las lanzas, de Jorge Abelardo Ramos, Revolución y Contrarrevolución en Argentina, y comencé a leerlo. Estoy por la parte del prólogo. Lo mejor de Ramos, le digo, ¿eh? Así que comencé a leerlo. ¿Vio? Hay que leer esto, ¿eh? Hay que leer este pasado. Pasados, historia. Es un pasado que nos ayuda a entender el presente. ¿Eh? Exactamente. Así es, nuestras raíces, nuestros orígenes. La historia tiene que ser esa herramienta, ¿no? Exacto. Yo escuchaba algo ayer con respecto a lo que hablábamos en la última semana, la semana pasada. Un comentario sutil de Pérez Esquivel, que decía que estamos a punto de cumplir 200 años de libertad o de sometimiento, ¿eh? O de esclavitud. Con esto que hablamos de la ley. Y bueno, hoy vamos acá, trajimos para comentar un libro de Don Arturo, ¿no? Que fue uno que precisamente nos enseñaba a buscar las respuestas a nuestros males adentro, no afuera, ¿no? Decía él que no hay que buscar las respuestas en el manual del almacenero, ¿no? Dice, no hay que guiarse por lo que indica el almacenero dentro de su manual para cómo comprar en su almacén, ¿no es cierto? Es verdad, es verdad. Tenemos que buscar las soluciones acá dentro nuestro, ¿no? En nuestro país. Y bueno, hoy trajimos acá este libro de Don Arturo Jaureche, Las polémicas, que recientemente reeditó Ediciones Coligüe, que lo armó el señor Norberto Galasso, ¿no? Y acá nos cuenta en el libro bien sus anécdotas y cómo en el medio de la dictadura recopiló todas estas polémicas, ¿no? Pero te lo tenemos a él, ¿eh? Al historiador Norberto Galasso. Sí. Hay que decir a los oyentes o a los más jóvenes que este historiador indagó en muchos personajes de nuestra historia. Aquellos, en Mariano Moreno. En muchos, en aquellos que han sido silenciados. Calabrín Ortiz. Jaureche, Scalabini, Ugarte, Hernández Arregui. Y hablando de revolución, también hizo varios artículos y hasta libros sobre la Revolución de Mayo. Así es. Es un investigador de nuestra historia, es un polemista, digamos, un ensayista que ha dedicado, o sea, a investigar ahí donde la historia oficial no ha llegado, ¿no? Aquellos personajes que han sido silenciados, considerados los malditos, ¿no? Por nuestra historia. Y hoy lo tenemos acá en línea, ¿no? Para hablarnos, qué mejor que él para contarnos un poco sobre todo esto que anduvo investigando. Mientras estamos ahí buscando en la otra línea, la línea 2 de FM Moreno, con los trabajadores de Terrabusi, tenemos en línea y conectado a Norberto Galasso. Así la es. Dejo a nuestra compañera, que luego del separador presenta a este historiador. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Norberto Galasso, político, ensayista e investigador de temas nacionales y latinoamericanos, con tantos títulos publicados, se ha dedicado siempre al estudio de aquellos temas y los personajes que fueron considerados así malditos, ¿no?, por la cultura oficial, que los han negado y los han silenciado, ¿no?, como Jaureche, Scalabrini Ortiz, Manuel Ugarte, Hernández Arregui, tantos, ¿no?, aparte de hacer sus grandes biografías de Perón y de José de San Martín. Recientemente Ediciones Coligüe ha reeditado Las polémicas de Don Arturo Jaureche,

un sacerdote de la liberación en Paraguay, un hombre de los pueblos primitivos se gobierne los originarios, su pueblo se gobierne Bolivia, un economista de formación cristiana Bolivia gobierne Ecuador, un capitán que se negó a reprimir en su momento se ha convertido en el comandante Chávez, y entonces dentro de este contorno de situaciones la Argentina acompaña ese proceso con limitaciones, con errores, pero está acompañando ese proceso y eso creo que es importante, como es importante algunas medidas como esta que proyecta la ley de radiodifusión, como las medidas por las cuales se tomaron las AFJP, en un país que estaba en el año 2001 totalmente desquiciado, también hay que ver de dónde venimos, ¿no? Eso no justifica algunas limitaciones del gobierno, pero el país había sido castigado duramente desde el 74, 75 en adelante, y bueno, tenemos que salir, y salimos a veces con limitaciones, con contradicciones, no de la manera a lo mejor como uno soñaría, pero creo sí que hay un intento de restauración conservadora, que es lo que dice la gente de Carta Abierta, decimos desde Carta Abierta, porque yo no voy mucho a las reuniones, pero estoy consustanciado con Carta Abierta. Hay un intento de restauración conservadora, de que sean las minorías las que gobiernen estos países. Sin duda, la nación latinoamericana es la gran tarea pendiente, ¿no? Y en eso vemos que se está perfilando hacia ese camino, con placer, lo digo, ¿no? Realmente. Y creo, usted dijo hace poco en una charla que lo escuché aquí a Moreno, que la sociedad está repensándose, ¿no? En este momento. Y yo creo que pasa por ahí, ¿no? Por eso pasa por nuestras ganas de hablar con usted, de recuperar la figura de Jauretche y sus escritos. Yo creo que es el momento, ¿no? Yo me he sentido también en Moreno, que ahora voy a ir próximamente. Una charla por William Cook. Sí, una charla sobre William Cook, que vamos a hacer el 24, con un conjunto de pibes realmente extraordinarios, de los cuales uno aprende, porque son pibes jovencitos, pero son... ¿En el Marechal viene? Sí, a una gran velocidad, en el Teatro Marechal, sí. Así que voy a estar con mucho gusto. Ahí vamos a estar entonces. Si la cosa así, me voy a vivir a Moreno y ya está. Bárbaro. Bueno, hay un lugarcito acá en esta radio recuperada. Bueno, Galazo, realmente un placer, un gustazo hablar con usted, agradecerle que nos haya atendido. No, por favor. Y bueno, siempre está acá abierta la puerta para escucharlo y para recibirlo, ¿eh? Gracias, ¿eh? Un abrazo. Muchas grande. Gracias. Chao. Para informarte, nunca es tarde. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo, 727, Moreno. Comuníquese al 462-1214. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupo bustos arroba gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Bueno, la red es así. Estábamos hablando con Galazo, nos fue comiendo los minutos, se fue la tanda, pero como que entendemos que es una excepción, no la regla, pasarnos de horario. Vimos que era muy importante lo que estaba diciendo Galazo respecto a nuestra realidad a través de la revisión de la historia, de un libro que trajo Sonia en el día de hoy de Jaureche, y de algo que está sucediendo en estos momentos. Están las audiencias públicas, está hablando el periodista Martín García en el Congreso. Y está exponiendo mientras los legisladores están escuchando, en primera fila, sentaditos. Pero nos encontramos con lo que sucede, por ejemplo, en la FUBA, que nos mandó ese mail, que fue excluida del debate. Hicieron todo lo que se pedía en la solicitud. Le dieron la carta de que había llegado todo en orden, pero jamás llegó, por lo menos, la fecha donde tenían que exponer. Por eso denunciaban que recibieron la certificación oficial de la llegada de su solicitud, pero que no fueron incluidos en este debate que se está viviendo en estos momentos en el Congreso. Vaya que todo lo que decía Galazo tiene que ver, ¿no? Esto, además de recibir una invitación para el debate, todas estas cuestiones que me parece que no tienen nada que ver con que la gente tiene todo su derecho a debatir, sea donde sea, y cualquier tipo de persona. Y opinar diferente también. Claro, ni nada de invitación, ni nada de eso. Exactamente. Bueno, Sonia, ya nos estamos despidiendo, pero muy interesante la entrevista. Fue un manantial de agua fresca, Galazo. Realmente da gusto escucharlo, sinceramente, ¿no? Espero que a los oyentes les haya complacido meternos en nuestra historia, en nuestras cosas, ¿no? El libro, para que el libro queda acá, que está del otro lado. El libro Las Polémicas, de don Arturo Jaureche, Ediciones Coligüe, realizadas por Norberto Galazo, queda acá, queda gentileza acá del Lipibropos para Nunca es Tarde, para sortear con los oyentes. Interesante la propuesta. Lo tenemos aquí, ¿le parece? Tiramos un dado para ver quién se lo lleva para la casa y lo trae todos los días, ¿no? Acá tengo. ¿Le parece? ¿Qué número elige? Del 1 al 6. Te corto, me está llegando información de Álvarez del campeonato de... ¿El corresponsal? Así es. ¿Qué le está diciendo? Dígame. Bueno, parece ser que aún no termina este partido y que todavía no han movido una ficha. No han movido una ficha, pero si Pepe había movido una ficha, nos dijo el corresponsal. Bueno, pero el segundo movimiento sigue pensando y repensándose. Está difícil. ¿Está leyendo todavía el manual? Bueno, mañana tendremos los resultados, entonces, de este partido importante para la población, ¿no? Que se está realizando en el centro de Francisco Álvarez. Mañana vamos a estar haciendo la cobertura de otro deporte, en Paso del Rey. Así es, vamos a estar en instantes, comenzado el programa, en la sección de Paso del Rey Sur, donde se va a estar desarrollando un partido de rayuela, a beneficio. Impresionante. Bueno, ahí vamos a tener a nuestro corresponsal. Esperemos que sepa las reglas, no como hoy, que se la pasó leyendo el manual y que creía que era rayuela. Dice que hay una gran capacidad atlética para mañana en este campeonato de rayuela, así que nos vamos a sorprender con gente que viene de otros lugares del mundo. Mañana vamos a decir la dirección para que el oyente se acerque. Me voy a anotar ahí. Anótelo, Sonia, sí, anótelo. Porque creemos que es así, la dinámica de la radio. Bueno, Estuvimos ahí buscando el contacto con la gente de Tarrabuzzi. No nos podemos comunicar con ellos. Entendemos que debe ser por la situación que se está viviendo en Panamericana. Hoy a la mañana estaban cortando los trabajadores el acceso y había llegado en gendarmería. Así que debe haber picos de tensión. Vamos a seguir intentando comunicarnos, si no mañana vamos a tener el testimonio de los protagonistas que están sufriendo estas consecuencias, ¿no? Y también entendemos y seguimos pensando que es legítima esta opinión de la gente de Tarrabuzzi de algo fundamental, que es mantener su trabajo. Exactamente. Desde aquí es nuestra intención informar lo que está pasando, utilizar excusas, por ejemplo, hablar de Jaureche y acercarnos a hablar de la política actual, de ideologías, de la ley de radiodifusión, cosas que tienen que ver, como diría mi abuelo, con todo. Agradecemos a todos los oyentes, a Rubén por estar del otro lado, atento, escuchando la 90.1, a Maite, a Laura y a Silvina, que se comunicaron a la 90.1 y dijeron que está muy interesante la programación. Programación que no termina ahora, sino que viene la repetición de los compañeros de Recorte Informativo. Programa interesante para escucharlo. Usted que tiene la oportunidad, Sebastián, que está en el centro, escuche la repetición porque va a escuchar testimonios de diputados hablando del proyecto de ley de radiodifusión. Por ejemplo, Mariano West. ¿Qué sucedería con una radio de Moreno? Yo tuve la oportunidad de escucharlo a la mañana. Ajá. Y el móvil de nuestra compañera Victoria Espinosa cuando estaba sucediendo la marcha en el centro de Moreno de la Constituyente Social. Recuerda que habían venido a visitarnos al estudio y anunciaban lo que sucedió hoy y que fue cobertura de Recorte Informativo, y mañana vas a escuchar testimonios de los protagonistas y hasta de una diputada que estuvo presente en esta jornada. ¿Tiramos el dado entonces? ¿Tiramos el dado? ¿Qué número eligen? El 5. El 5. Yo voy a elegir el 4. ¿Vemos? Ninguno de los dos. El 2. Vamos otra vez. 3 intentos, ¿eh? 4. Me lo llevo yo. Listo. Se va Galazo, por ejemplo, por lo menos esta noche a mi casa. Mañana vuelve. Así es la radio. Nos vamos. Hasta mañana, ¿les parece? Hasta mañana y una buena noche con Galazo. Muchas gracias, hasta Sonia. Hasta el jueves. Bueno, ¿eh? Me llevo a Galazo. Se lleva a Galazo. Es el azar. En el equipo periodístico estuvo, me miran así con ojos de fuego, sí. El equipo periodístico, Rubén Bustamante, Cintia Medina, Rodrigo Pagalday, Sebastián Rodríguez, Fernando Ochoa, Victoria Espinosa, Sonia Olmo y Agostina Sulpici. Y Álvaro González. Todos incluidos, porque todos hacemos todo. Es una radio recuperada. El operador del gorrito mágico. Y el operador del gorrito mágico, Álvaro, ya estamos pasaditos, con su gorro que dice vamos a Argentina. Todavía tengo ese interrogante, no me contestó. O sea, ¿para dónde vamos? Quizás él quiere que sigamos con ese mismo camino, vamos. Nosotros nos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces